también nos ayuden a difundirlo, a promoverlo y a convencer de la belleza de nuestro estado, que amerita que sea en algún momento visitado por cada uno de ustedes. Agradezco enormemente que nos acompañen el día de hoy. Nos distingue muchísimo su presencia, que hoy muestra aquí de entrada, de inicio, el éxito de esta extraordinaria presentación. Gracias siempre por su atención.